Público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hart Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Muy buenas tardes con todos mis amigos del Good Stock Blues. Estamos aquí otro viernes junto a ustedes con mucha música, arte y todo lo que se puedan imaginar. Estoy acompañada como siempre con mi compañero David, que está aquí en los micrófonos al lado de nosotros. Hola, ¿cómo están amigos? Un gusto estar de nuevo con ustedes como siempre todos los viernes. Hoy tenemos un programa muy muy enfocado a la música, el blues. Tenemos un poquito de datos curiosos y una entrevista desde otro país. Le tenemos a un gran músico, más adelante estará en la línea. Saludos a todos y un saludo muy especial a Pato, que nos debe estar escuchando, a Margarita. Les mando un enorme abrazo y que todo vaya muy bien por allá. Cuéntame, Pau. Hoy me contabas que ibas a tener en la línea a alguien muy muy talentoso. Pues sí, aprovechando todo este espacio que nos han dado, que es muy genial, estábamos hablando del Quito Blues, que ha sido como que en Ecuador una obra trascendental para la música, para los artistas, para la gente que está saliendo en el mundo del arte y de la música, del blues. Entonces, si no recuerdan, este año vino Big Charlie, que son un grupo de Paraguay que nos han acompañado en el Quito Blues, que hemos hecho algunas entrevistas con ellos. Y el personaje que nos estará acompañando hoy es Carlitos Jiménez. Carlitos Jiménez es el corazón de Big Charlie y hablaremos con él en un momento. ¿Qué les parece, amigos, toda esta experiencia tan genial, ¿no?, del Quito Blues y todo eso? Esperamos tener igual en las semanas que vienen a muchos más artistas invitados de otros países, así que no se pueden desconectar del Good Stock Blues. Sí, hoy vamos a tener un programa lleno de música. Nos vamos a enfocar un poco más en el blues. Toda esta semana que han pasado hemos tenido invitados, recordando un poco de lo que fue Sinenquitu, dejando un poco carta blanca a los invitados, no importando cuál era su estilo musical. Pero este día vamos a enfocarnos un poco más en el blues. Tenemos unas canciones con un poco de datos. Nos contaba Paula que viene de Paraguay. Ellos estuvieron justamente el día viernes, si no estoy mal, que se presentaron, ¿no? Sí. Y tuve el honor de hacerles una entrevista. También lo pueden encontrar en la página de Facebook. Estamos como RecDec, que nos dedicamos a producir audiovisuales y entrevistas. Le realizamos una entrevista a la banda. La verdad son unas personas muy muy humildes y muy abiertas. Pudimos trabajar con ellos un poco a la par e incluso establecimos un poco también de proyectos, a ver si ellos regresaban. Gracias a la organización que realiza Pato también, se puede realizar siempre el Festival Quito Blues, que era el 11º festival, recordamos. También tenemos un poco de fotos en la misma página, que la revisen, la recuerden, esos días especiales. ¿Tú qué recuerdas más de ese día, Pau? Es que Todos los días fueron demasiado especiales. La presentación de Big Charlie, por ejemplo, fue una de las mejores que vi. Me encantó la música, la energía que estos chicos le ponen. Por suerte ya hablaremos en un segundito más con Carlitos, que nos podrá explicar de toda la experiencia en el Quito Blues y de toda su experiencia como artista, como músico aquí de blues. Y pues bien, no se olviden, mis amigos, también, como les decía David, de buscarnos en redes. Estamos como Goodstock Blues en nuestra fanpage. También nos podrían buscar como RecDeck. Subimos bastante información, fotos, videos, acerca de todo lo que son los eventos, música. No se olviden de buscar el video que le hicimos de promoción a Big Charlie, que está colgado en redes también, que también es un video súper interesante, súper chévere, lleno de cosas. Quisiera aprovechar también, David, a mandarle un saludo y un abrazo enorme a Pato Recalde y a Margarita, que nos están escuchando desde lejos. Un abrazo enorme. También ellos están ahí haciendo su labor cultural, visitando un montón de conciertos, haciendo entrevistas. Y esperamos que muy pronto podamos tener las entrevistas que Pato nos mande de allá. Sí, justamente queremos compartir con ustedes todo eso de las entrevistas a los artistas. Incluso Pato está por Miami y vamos a tener las voces que hacen el blues por allá. Entonces vamos a estrenar un espacio que se va a realizar entrevistas a los artistas, ¿no? Artistas internacionales, artistas nacionales. Entonces vamos a tener la colaboración de Pato, vamos a tener unas llamadas en vivo. Se nos vienen bastantes cosas, amigos. Les invito a que no se nos vayan del programa, a que nos sintonicen cada martes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Vamos a tener más sorpresas, más invitados y más cultura. Eso nunca se acaba, esto nunca, nunca se tiene que terminar. No se olviden también de no desconectarse, porque todos los viernes estaremos con este espacio de entrevistas a músicos nacionales e internacionales, y sobre todo con la mejor, mejor música y el mejor blues. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar nuestra primera canción y volvemos con mucho más? I had the blues before sunrise, with tears standing in my eyes. I had the blues before sunrise, with tears standing in my eyes. It's such a miserable feeling, a feeling I do despise. Seems like everybody's down on me. Seems like everybody's down on me. I'm gonna cast my troubles down in the deep blue sea. Today has been such a long, oh, lonesome day. I've been sitting here thinking, with my mind a million miles away. Blue starts a rolling, and it stops at my front door. Change my way of living, ain't going to worry no more. buy me a heart shooting pistol and put her in her grave. Y volvemos con mucho más aquí en el Good Stuff Blues. Lo que acabamos de escuchar, ¿me puedes comentar un poquito, David? Sí, la canción que acabamos de escuchar era de Lerrol Carr, uno de los pioneros del blues. Fue una de las personas que junto a un guitarrista muy, muy, muy famoso que se llamaba Scrapper Blackwell, empezó a grabar sus discos y realizaron como 100 discos juntos, imagínate, juntos. Él nace en 1905, el 27 de marzo en Tennessee, ¿no? Y entonces, a lo largo de su vida, aprende a tocar el piano en casa de su madre, y más tarde, antes de alcanzar la mayoría de edad, se alista en el ejército y lo destinan a Fort Huachuca, en Arizona. Es increíble. Nunca hemos dejado de recalcar la importancia de esto de autoaprender, autoenseñarse, que ha sido como la chispita de muchos de los artistas de los que hemos hablado aquí, de muchas de las personas que se han sentado frente a nosotros y nos han dicho, es nuestro amor por la música, es lo que nos lleva a aprender, a seguir buscando. Y por cierto, amigos, no se olviden que este mes, el siguiente mes, va a estar lleno de eventos, lleno de cosas aquí en Quito, de música, de blues. El 6 de octubre van a tocar en Ánima, de Bruners, la banda de La Negrita, así que le mando un beso enorme, espero que se encuentre muy, muy bien. Igual Árbol Rojo, Todos Menos Charlie, todos ellos van a estar presentándose aquí el 6 de octubre. Así que no se lo pierdan, sigan contactándonos y les daremos más de esta información. Y por cierto, quisiera también mandar un abrazo enorme, enorme, enorme a la mamá de Pato, que está de cumpleaños hoy, a Marisela Balseca, un abrazo gigantesco. Te comento, también es algo muy curioso lo que mencionan por acá, porque dice que él llega a conocer a Lerrol Carr, Scrapper Blackwell, que son los dos. El uno toca el piano y el otro la guitarra. Y ellos se logran conocer cuando estaba en el tiempo de que estaba la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Entonces él ha comprado todo su alcohol y le deja sin negocio. Y lo conoce y le sugiere grabar un disco juntos. Y vaya que llegaron a ser famosos, ¿no? Marcan un estilo juntos y empiezan a hacer sus grabaciones, que consistían en blues, que Blackwell había escrito con la ayuda de su hermana, que era Mr. Malone, y se trataba de blues muy muy buen compuesto y estructurado. Entonces ellos marcan, graban muchísimos discos, justamente de 1923 a 1950, si no estoy mal. Más o menos desde el periodo de guerra, ¿no? Ahí es como cuando nace esa inspiración de la música, de seguir tocando, que me parece súper bien escuchar. Es un clásico, ¿no? Del blues, escuchar sí, esto. Sí, incluso uno de los dice pioneros. Que ellos influyen a cantantes como Champion Jack, Steven Walker, Charles Brown, utilizan su mismo estilo de blues. Entonces ellos son los que más influyen al inicio, son las personas pioneras. Yo les pongo esta música a las personas que empiezan esto, porque creo que son las personas que ahora hemos olvidado, y sin ellas no tendríamos ni siquiera rock and roll. Sin los padres del blues no habría habido lo que ahora tenemos, tanta música. Gracias a ellos y esos riffs de guitarra es lo que todo cambia. También los tendremos más adelante, unos parques clásicas, ¿eh? Sentarnos en estas bases del blues, de la buena música, como la semillita que pudo hacer crecer todas estas ramificaciones, es que lo hizo, gigantes, lo ¿no? Lo hizo con las guitarras, con sus voces, Y cabe recalcar que todo esto viene de sufrimiento, ¿no? De la esclavitud, donde el negro no podía tener un instrumento, pero su voz era el mejor instrumento para cantar toda su vivencia. Y también tenemos otra canción, ¿no, Pau? De un clásico que se llama Lonnie Johnson, Another Night to Cry, que pronto lo vamos a estar escuchando. Él, les comento un poco, él nace el 8 de febrero de 1899 y era un americano que cantaba jazz, tocaba su guitarra, era violinista y nada más compositor. Solo eso, solo ese poquito era. Es que es verdad, muchas de las personas de las que hablamos aquí, e incluso de las personas que se sientan en esta cabina junto a nosotros, son personas que saben mucho de música, que han aprendido mucho de música y que nos pueden enseñar mucho, que nos dejan muchísimo, tanto como personas, como artistas, y todos ellos nos han comentado que el arte debe seguir creciendo. Al menos en Ecuador, en nuestro hermoso país, el arte sigue creciendo, hay un montón de bandas nuevas de las que deberíamos de escuchar, y por eso también les pedimos no se nos vayan de aquí, porque les estaremos dando un montón de información, un montón de artistas que están creciendo aquí, y sobre todo que internacionalmente ya están sonando, así que no se los pueden perder por nada del mundo, ¿verdad? Ajá, en unos minutos vamos a tener la entrevista con Carlitos de Paraguay, que es una banda muy, muy, muy, muy interesante, y la verdad es que el día que compartimos todo su show, dieron a la gente un espectáculo maravilloso y todos bailaron. Se mandaron, creo que más de 10 canciones, la verdad no recuerdo. Subieron como 3 artistas más invitados por ellos a tocar con ellos. Bueno, muy pronto, en unos momentos los vamos a tener en la línea para que podamos escuchar de ellos cómo comenzó todo y qué proyectos tiene a futuro. Son de este tipo de bandas que tú les escuchas encima del escenario y el momento en el que se tienen que despedir todo el mundo dice no, sigan tocando por favor, porque hacen maravillas, ¿no? Hacen maravillas y en verdad esto es arte. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una canción aquí en el Good Stuff Club? La de Johnson. Y no se desconecten, que vamos a tener esta maravillosa entrevista. Another night to cry